continuaremos siguiendo a la mañana las dos meditaciones básicas de los ejercicios espirituales, la meditación del reino y la meditación de las dos banderas. A la tarde, en cambio, haremos un discurso más amplio sobre la apostasía del mundo moderno en relación con este tema de la realeza del Señor. Como algunos de ustedes no han hecho ejercicios, nunca quizás, otros lo han hecho, pero quizás no recuerden bien, vamos a leer primero lo que dice San Ignacio en su libro y luego haremos comentarios pertinentes. Dice en la meditación del reino. Hace, como sabemos, una comparación entre la realeza de Cristo, el Cristo Rey, y un príncipe temporal, un rey terreno, que invita a los suyos para una cruzada. En la mentalidad de San Ignacio todo esto tenía un gran sentido, ya que si bien hacía dos siglos había acabado el medioevo en Europa, y con él el ideal caballeresco, que había movido a generaciones de católicos a dar su vida y a ir a las cruzadas, pero no solamente a ir a las cruzadas, sino a vivir con un sentido caballeresco y militante de la vida. Digo que aunque esa Edad Media hacía dos siglos había terminado, sin embargo en España de alguna manera seguía, y fue la que motivó la conquista de América y el espíritu con que se hizo la conquista nueva, que es un acto casi medieval, cuando se inscribe cronológicamente en la época del Renacimiento. De modo que esta comparación que va a poner San Ignacio para hablar de Cristo Rey, de un rey temporal que convoca una cruzada, digamos así, es, aun cuando hoy no resuene en nuestros corazones con el mismo, en la misma resonancia de la época, sin embargo, el contenido se mantiene. Dice San Ignacio: el primer punto es poner delante de mí un rey humano, elegido de mano de Dios nuestro Señor, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos. El segundo, mirar cómo este rey habla a todos los suyos diciendo: mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles, por tanto quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir, etc. Asimismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, etc. Porque así después tenga parte conmigo en la victoria, como la ha tenido en los trabajos. El tercero, considerar que deben responder los buenos súbditos al rey tan liberal y tan humano. Y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, ¿cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero? Tal es la comparación. Entonces, un rey, un emperador que convoca, un rey elegido por Dios, dice, ungido por Dios, para mostrar que no es un usurpador, y que invita a todos los hombres a una cruzada, tierra de infieles, ganar todo el mundo, digamos así, conquistar toda la tierra de los infieles. Y entonces el que se niegue a esto, a colaborar con una obra así, de un rey que ofrece estar en la vanguardia, no en la retaguardia, sino un rey que está en la pena y en el dolor y el sacrificio, para luego acompañarlo en la gloria, sería un felón, un caballero felón, un perverso caballero, dice San Ignacio. Es una comparación. La segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del rey temporal a Cristo nuestro Señor, conforme a los tres puntos dichos. Y cuanto al primer punto, si tal ocasión consideramos del rey temporal a sus súbditos, ¿cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, y delante de él todo el universo mundo, al cual y cada uno en particular llama y dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre? Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. El segundo, considerar que todos los que tuvieren juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo. El tercero, los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, mas aún haciendo contra su propia sensualidad, harán una entrega total y mayor de su ser. Y termina con un coloquio, un diálogo con Cristo, ofreciéndose para esta empresa. Tal es la meditación del reino, que es la meditación central de todos los ejercicios espirituales de San Ignacio, por cuanto coloca la figura de Cristo convocante, del Cristo que convoca, del Cristo caudillo, digamos así, que nos invita para esta gran empresa. Es evidente que la figura de Cristo es mil veces más atractiva, si la sabemos contemplar con ojos de fe, que todas las figuras de los caudillos juntos de la tierra. Ya que, ¿qué es lo que exalta a los hombres en los caudillos de la tierra? Por ejemplo, su inteligencia. Y bien, Cristo es el rey de las inteligencias. Cristo no solo tiene verdades, dice verdades, sino que es la verdad. Es la verdad encarnada. Es la verdad que ha asumido carne en el seno de María corazón, hasta la hemorragia de la cruz. Toda tu vida ha sido derramar la sangre por la salvación de los hombres, afrontar el martirio. ¿Qué nos entusiasma en los caudillos temporales? La bondad también, junto con su fortaleza, su bondad. Cristo es el amor encarnado. Cristo es la bondad que se ha instalado entre nosotros. Es la misericordia infinita. Prosiguientemente, esta, la persona de Cristo, para un espíritu como el de San Ignacio de Loyola, y en el grado que nosotros nos acerquemos a ellos, también a nosotros, debe ser una figura simplemente encandilante, que nos debe encandilar, que debe sacudir nuestra capacidad de cobardía y nuestra capacidad de borrarnos frente a la lucha y a la dificultad, y debe hacer que nos aprontemos bajo su bandera, bajo su estandarte. Este Cristo que es Rey, no solo por razón de ser Hijo de Dios encarnado, sino también por derecho de conquista. Rey que ha muerto en la cruz y ha vencido en la cruz al enemigo, y que junta en sí los tres poderes que caracterizan a la monarquía tradicional: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ulteriormente separados, pero que inicialmente estaban congregados en una sola persona. Cristo tiene en él todo el poder de ejecución. La legislación es el nuevo que viene a traer la nueva ley, y el poder judicial, ya que será él el encargado de separar los buenos y los malos al fin de los tiempos. Es decir, la totalidad del poder tiene Jesucristo. Es un monarca, digamos, absoluto, podríamos decir, en el sentido de que tiene la suma de todos los poderes que los hombres de por sí sepan. De modo que la realeza de Cristo no es una consideración piadosa de una monjita, digamos así, sentimental, que dice: oh Señor, tú eres Rey de mi corazón, sino que es un elemento esencial en la persona de Jesucristo. Cuando Pilato le dice: tú eres Rey, él le dice: sí, yo soy Rey, pero le agrega una frase que no hay que olvidar y es la más importante: yo para esto nací, para esto vine al mundo. O sea que nació para ser Rey, vino al mundo para ser Rey, y consiguientemente la realeza es algo que pertenece a su esencia misma, del Dios encarnado. Esta realeza de Cristo, este llamado de Cristo que nos hace a nosotros, es para establecer un reino, ante todo en el nivel individual. Cristo quiere reinar en los corazones de los hombres. A Cristo no le agrada un reino por decreto, digamos así, simplemente tener el poder y soy rey. Ya sí lo es. Pero él quiere ganarse corazón por corazón, alma por alma, hombre por hombre. Y por eso dijo: mi reino está dentro de vosotros. No es un reino solamente que está a fuerza de decretos. Es un reino que está en el atractivo, que gana alma por alma, hombre por hombre. Mi reino está dentro de vosotros. Es el primer recinto, digamos así, de la realeza de Cristo. Cristo quiere encontrar un trono donde sentarse en el corazón de cada hombre. Cristo quiere reinar en cada corazón, en cada hombre. Mi reino está dentro de vosotros. Es decir, dominar todo nuestro ser, todas nuestras pasiones, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, que todo nuestro ser se le someta, que no hace a nosotros regiones disidentes. Es totalitario Cristo, en el sentido de que quiere la totalidad de nuestro ser. No se contenta con dominar nuestra inteligencia, pero que nuestros afectos vayan por su lado. No se contenta con dominar algunos criterios, pero dejar que otros sean criterios mundanos, sino que es total, quiere la totalidad de nuestro ser. Amar a Dios con todo el corazón, como dice el primer mandamiento, con todo el alma. Ese es el primer ámbito de la realeza de Cristo, el ámbito individual. Pero no se queda aquí Cristo, porque él ha dicho: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y decimos en el Padre Nuestro: que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es decir, no solamente Cristo quiere reinar en los corazones de los hombres, sino que quiere reinar en las sociedades también. Cristo quiere ser Rey, y debe ser Rey, de la cultura, de la política, de la economía, de las artes, todas esas actividades humanas. Todas esas actividades humanas deben someterse a Cristo, en lo que se llama la realeza social de Cristo, o sea, en el plano de la sociedad. Realeza individual y realeza social. A esto nos convoca Cristo, para esto nos llama a nosotros, a ustedes, a cada uno de ustedes en esta meditación, para que lo acompañe en este trabajo, digamos, de ganar todos los corazones y todas las sociedades. ¿Para qué? Para él. Para esto nací. Para esto vine al mundo. Ahora, esta realeza de Cristo es una realeza militante. Por cuanto es evidente que aun cuando Cristo sea Rey por derecho, no lo es Rey de hecho, es decir, muchos no lo reconocen como tal. Pero hay otro grito que dice: no queremos que este reine sobre nosotros. Ese grito que profirieron los judíos al pie de la cruz, no queremos que este reine sobre nosotros, es otro grito que hace la historia también. Yo soy rey, no queremos que este reine, hay dos gritos. Y consiguientemente la realeza de Cristo es una realeza militar, que supone una milicia, porque hay un enemigo. Hay un enemigo que es Satanás, hay un enemigo que son los demonios, las instituciones humanas a su servicio, nosotros mismos en cuanto cómplices de Satanás por nuestros pecados. Hay alguien que dice: no queremos que Cristo reine. Consiguientemente, el llamado que Cristo nos hace es un llamado a una vida de milicia, a llevar en la iglesia no solamente una vida, digamos, de quien recibe sacramentos, discursos, palabras, consejos de sacerdotes, lecturas, sino de quien lucha. El católico debe ser militante, siempre. Pertenecemos a una iglesia militante. Este nombre no es simplemente una denominación extrínseca, sino que caracteriza el ser del católico. Si realmente somos católicos, y en el grado en que lo queramos ser, debemos poner el espíritu de milicia en nuestro corazón. Realeza militante, pues, porque la universalidad de la realeza de Cristo en los corazones y en las sociedades, si en verdad corresponde a un derecho, no expresa un hecho. En realidad Cristo no reina sobre todos los corazones ni sobre todas las sociedades. Es desconocido, es atacado, lo es por los demonios y por los hombres. Y de ahí la necesidad para la realeza de Cristo de la lucha, de ser militante, ejerciendo una acción defensiva y ofensiva a la vez. Una acción defensiva protegiendo la fe contra sus enemigos, el mundo y la carne, y una acción ofensiva propagándola con las armas del Espíritu hasta triunfar. Realeza, pues, militar. En el cielo al final será realeza triunfante, no habrá milicia ninguna, ya estarán los elegidos. Pero en esta tierra vivimos en un conflicto. Y si no resentimos el conflicto, quiere decir que no somos buenos católicos. Que no nos damos cuenta por dónde pasa la frontera entre Cristo y Satanás. Que no nos damos cuenta de hasta qué punto hay un grito en este mundo: no queremos que este reine sobre nosotros. No lo advertimos, no lo vimos, porque somos de algún modo cómplices del grito de ese grito. Este Cristo, pues, me llama hoy en esta meditación. No nos llama, sino me llama. Y no pensemos en el vecino, no pensemos en un amigo, sino pensemos en cada uno de nosotros. Me llama a mí para que yo, concretamente, en el ámbito en que puedo, trabaje para ganar todo el mundo. Llamamiento de Cristo, pues, que se ha ido realizando a lo largo de la historia. Vemos al Señor en el Evangelio llamando a los apóstoles, invitándolos para acompañarlos en el reino. Lo vemos a Cristo luego a lo largo de los siglos llamando, y siempre hay personas que responden, siempre hay espíritus generosos que responden. Y por eso dice San Ignacio que la gracia que hay que pedir en esta meditación es no ser sordo al llamamiento de Cristo, sino presto y diligente para seguirlo. Así pues, hagamos esta primera consideración, este llamamiento que nos invita a la más hermosa de las causas, a vivir en la iglesia no una vida vegetante, sino una vida militar, a considerar nuestro catolicismo como una milicia, como un servicio militar para Dios, para Cristo. La causa más hermosa es tal que ninguna otra es digna de recibir la adhesión de un corazón generoso y de un pensamiento lúcido a una causa verdaderamente sublime. Cristo nos llama, pues, pero debemos comprometernos, primera cosa. Dice San Ignacio, comprometerse a reconocer a Cristo por nuestro reino, por lo pronto. Es decir, desde hoy, Señor, yo sé que tú no eres el rey de mi corazón. Yo sé que mi corazón está dividido, está compartido, y tú eres totalitario, tú tienes todo mi corazón. Mi corazón está aquí y allá. Prendo un día una vela a Dios y otro al diablo. Estoy con los criterios de Cristo, pero con los criterios del mundo, y conviven en mi interior las dos ciudades, conviven en mi interior tú y el enemigo. Y yo quiero desde hoy decirte que voy a echar a uno por la ventana, que no puede vivir en mi interior dos hombres, el hombre viejo y el hombre nuevo. Y que si todavía coexisten, yo te digo que no quiero que coexistan. Y que con ayuda de tu gracia he decidido tirarlo a uno por la ventana y quedarme contigo solo, que reines solo, con la plenitud de los poderes que tú tienes. Compromiso, pues, para que Cristo reine en mi corazón, y compromiso para que Cristo sea reconocido por rey también fuera de mi corazón, que sea reconocido por rey si no estamos adheridos a una persona. Compromiso personal, damos adhesión a una persona concreta, no como los hombres modernos que, qué sé yo, se adhieren a la idea del progreso, a la idea de la libertad, a la idea de la humanidad. Nosotros nos adherimos a una persona que encarna toda la grandeza. Adherimos a una realidad viva y personal del hombre Dios. Y nos unidos a él, nos lanzamos a esta conquista espiritual del mundo. Evidentemente, si Cristo nos dice, mi voluntad es conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria del Padre, nuestra gran confianza es que vamos a esta lucha, a este combate, no solos, sino que vamos con Cristo. Siempre hay una asociación con Cristo. Y aunque todo el mundo esté contra nosotros, estamos con Cristo. Y estar con Dios es una ventaja un poquito grande, me parece. Y aunque los hombres que nos rodean tengan en sus manos la prensa y la televisión y las armas y todo, sin embargo les falta un pequeño detalle, Dios. De modo que nosotros, cuando nos lanzamos a esta lucha que parece como una lucha contra molinos de viento, una quijotada, sabemos que no es así. A los ojos mundanos no es, ciertamente. ¿Quién soy yo para cambiar el mundo? ¿Quién soy yo para conquistar este mundo del cual soy un puntito? Pero es que no soy yo. Estoy yo con Cristo. Es Cristo que me llama para que sea socio suyo, para que lo acompañe. Ninguna asociación tan íntima, ninguna asociación tan fuerte, porque la gracia, que es la mejor asociación con Cristo, es la vida divina de Cristo en mí. Es la misma vida. Es Cristo que se hace otro yo. Cristo que me toma como un instrumento apto, como un guerrero militante para esta batalla. Este Cristo militans, que dicen los antiguos, de Cristo militar, me asume para darme esas entrañas luchadoras en la iglesia. Voy con Cristo. Cristo no se quedó en la retaguardia y me deja luchar a mí solo, sino que él comenzó la lucha en la trinchera de la cruz. Venid conmigo, dice, el que quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo, acompañarlo en la pena. Y aquí quiero insistir en esta expresión de San Ignacio. Para seguirlo a Cristo debemos acompañarlo en la pena, la capacidad de sacrificio que debe tener el católico militar. Porque esta lucha pide sacrificio, y en el grado en que la hacemos pide más sacrificio. En el grado en que más nos acerquemos a Cristo, mayor será el dolor, no nos ilusionemos. Tantos católicos que cuando accede el dolor en su vida se extraña. ¿Por qué yo, que quiero ser bueno, sufro? Justamente porque quieres ser bueno, sufres. Porque quieres acercarte a Cristo, sufres. Porque la Virgen Santísima, que era purísima, toda santa, toda hermosa, estuvo al pie de la cruz, y era corredentora, y la que más sufrió, y la reina de los mártires. El sufrimiento para el católico es el frisol de su fortaleza. Si no hay sufrimiento en nuestra vida, seremos siempre católicos flojos, católicos flacos. El sufrimiento aprisola, cuando ese sufrimiento se lo recibe bien, ese sufrimiento se lo une al sufrimiento de Cristo, adquiere dimensiones gigantescas. Deja de ser un pequeño mortificación en mi vida y adquiere dimensiones católicas, digamos así. Acompañar a Cristo en la obra de la conquista del mundo es lo que falta en la pasión de Cristo, es mi cuota de dolor. Cristo pide una cuota. Todas las asociaciones suelen cobrar una cuota a sus miembros. La cuota de los católicos militantes es el sacrificio, es el dolor. El grado entonces en que estén dispuestos a colaborar con Cristo será el grado de su sacrificio y de su entrega. Cristo nos dice en esta meditación para que acompañándome en la pena, luego me siga en la gloria. Cuidado con un catolicismo sin cruz. Cuidado con querer llegar a la resurrección sin pasar por la muerte. Cuidado con querer ser una espiga si primero el grano de trigo no se ha hundido en el surco y ha muerto y se ha podrido en el surco. Cuidado con querer llegar a la gloria sin pasar por la pena. Acompañándome en la pena, me siga luego en la gloria. Militancia dolorosa. Es un dolor alegre, es un dolor consentido, no es el dolor de un existencialista que no sabe de dónde viene ni dónde va, como decía Sartre, no, es una pasión inútil. No es ese dolor, sino es un dolor con un sentido redentor, es un dolor transfigurado ya como el dolor de Cristo, el cual aún en la cruz y sufriendo al máximo, el fondo de su alma estaba en una alegría extasiante por la visión divina, de modo que en medio del dolor, la alegría está y la serenidad está en el corazón del católico que lucha. Acompañándome en la pena, luego me siga en la gloria. Tal está mi primera meditación que vamos a hacer, el llamamiento del Rey Eterno. Cristo entonces nos convoca para este trabajo, para la conquista del mundo. Debemos abrir el corazón a la magnanimidad. Somos generalmente muy pusilánimes los católicos, mucho muchos católicos somos muy pusilánimes. Estamos en las pequeñas cositas, en el chisme, en el conventillo, en qué dijo fulano y qué dijo mengano, qué cara me puso cuando me encontré con este. Y aquí Cristo nos llama a salir de esta mezquindad que paraliza nuestra vida espiritual y a entrar en ese gran trabajo que es la conquista del mundo. No una conquista interesada del mundo, sino la conquista del mundo para salvarlo, para llevarlo todo él a la gloria del Padre, para ponerlo todo él bajo la realeza, el callado de Cristo, buen pastor, Cristo Rey. Entonces ampliar nuestro corazón, que nuestro corazón se catolice, deje de ser un corazón mezquino y pusilánime y se haga como el corazón de Cristo. Según aquella hermosa jaculatoria, Sagrado Corazón de Jesús, haced mi corazón semejante al tuyo. Es decir, amplio como el tuyo, católico como el tuyo, militante como el tuyo, ardoroso como el tuyo, ardiente. Termina San Ignacio esta meditación con una frase, dice: el que no se ofrezca a este llamado de Cristo, dice, considerar que todo lo que tuviera juicio y razón ofrecerá todas sus personas al trabajo. Pero dice, los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal. Los que más. Esta palabrita le gusta tanto a San Ignacio, los que más. Siempre dice, él quiere más, más, más, más y más. La magnanimidad quiere decir más. Dar a Dios más. No darle a Dios justito lo que me pide. Me pide que no haga un pecado mortal. Hasta ahí me quedo. No, Dios es exigente. El amor es exigente. Dios no nos dijo ser más perfectos que vuestro vecino. Nos dijo ser perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Es un chiste. Nadie va a ser perfecto como Dios Padre. Es una manera de decir que el católico está tendido a lo máximo. Al máximo, a lo más. Magnanimidad. Y por eso dice los que más se querrán afectar. O sea, en el servicio de Dios, a un militante caben distintos grados. Está el que se queda un poco atrás, que colabora, pero un poquito, da un tiempito. Da el que hace y está el católico que hace de toda su vida en la milicia. Toda su vida. No da momentos para la milicia. Toda su vida es militante. Hasta cuando duerme. Según aquello de San Pablo, ora comáis, ora bebáis, haciendo toda la gloria de Dios. El católico que hace de toda su vida una milicia para Jesucristo, aun cuando duerme, come cuando duerme, que no tiene momentos para Cristo. Se entrega a Cristo todo su tiempo. Así que los que más se querrán afectar, dice San Ignacio, hace esta, lo tienen ustedes en el librito este, el Padecimiento del Ejercitante, en la página 91, pusimos ahí lo que él llama la oración del Rey, una especie de oración, una especie de ofrecimiento a Cristo, Rey, para acompañarlo en esta obra. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oración con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad, y delante de vuestra Madre gloriosa, y de todos los santos y santas de la corte celestial, solemne, colocto, con todo el Espíritu Santo, todo lo que yo quiero y deseo, y es mi determinación de liberar, solo que sea vuestro servicio mayor y alabanza, de imitaros en pasar toda injuria, todo vituperio y toda pobreza. Es decir, la disposición a entregarse a Cristo, pasando, imitándolo, pasando por la cruz, pasando por el martirio. Pero sí, digamos para terminar, un político argentino católico, ¿qué me dijo? Yo lo primero que hice cuando resolví dedicarme a la política católica, bien católico que era, es ofrecer mi vida. Una vez que ofrecí mi vida, o sea, lo mataron. Ya para mí lo demás estaba todo ofrecido. Una vez que me ofrece lo más, ofrece lo menos. Me piden un día de trabajo, lo voy a dar, ofrecí mi vida. Es decir, esa disposición para Jesucristo también, de ofrecer toda mi vida. Ofrecer, digamos, ofrecerme acompañar las injurias en el martirio. Decirle, Señor, que yo quiero, estoy dispuesto a morir por él. Estoy dispuesto a morir espiritualmente, con el despojo interior, con la humildad interior, para poder ser un instrumento realmente apto para su servicio. Despojo de mí y llenarme de mí. Vaciarme de mí y llenarme de Cristo. El vacío es para que me llene, no para quedarme como un tonto. Me vacío de mí para que Cristo me llene y pueda decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amor al despojo, amor a la humillación. Querer imitarlo al Cristo burlado, al Cristo llevado a la cruz, al Cristo flagelado, que no lo hace porque es un tonto y se deja llevar, sino que es el martirio consentido, es llevar hasta el fin el coraje de quien no se amilana ante la muerte, esa disposición a imitar a Cristo debe ser la de aquellos de ustedes que más se querrán afectar en el servicio y alabanza del Rey Eterno, el Señor. Gloria al llamado del Reino, tenemos los ejercicios de San Ignacio y dedicaremos esta segunda de la mañana a las dos banderas, aquella otra meditación que pone San Ignacio en la segunda semana de ejercicios. Leemos primero el texto para luego hacer algún comentario. Meditación de dos banderas, la una de Cristo, sumo capitán y Señor nuestro, la otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana natura. El primer preámbulo en historia será aquí como Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera y Lucifer al contrario debajo de la suya. El segundo preámbulo con posición viendo el lugar será aquí ver un gran campo de toda aquella región de Jerusalén a donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor, otro campo en región de Babilonia donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. El tercero demandará lo que quiero y será aquí pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para ellos me guardar y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán y gracia para le imitar. El primer punto es imaginar así como si se sentase el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia, como en una grande cátedra de fuego y humo en figura horrible y espantosa. El segundo, considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce a los unos en tal ciudad y a los otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados ni personas algunas en particular. El tercero, considerar el sermón que les hace y cómo los amonesta para echar redes y cadenas que primero antes de tentar de codicia de riquezas, para que más fácilmente vengan a barro el orden del mundo y después a crecida soberbia, de manera que el primer escalón sea de riquezas, el segundo de honor, el tercero de soberbia, y de estos tres escalones induce a todos los otros vicios. Así por el contrario se ha de imaginar del sumo y verdadero capitán que es Cristo nuestro Señor. El primer punto es considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén, en lugar humilde, hermoso y gracioso. El segundo, considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc., y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas. El tercero, considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos que a tal jornada envía, encomendándoles que a todos quieran ayudar en traerlos, primero a suma pobreza espiritual, segundo a deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la unidad, de manera que sean tres escalones, el primero pobreza contra riqueza, el segundo oprobio menosprecio contra el honor mundano, y el tercero humildad contra la soberbia, y de estos tres escalones induzcan a todos los, a todas las otras virtudes. Esta presentación clásica ya en la espiritualidad católica, San Ignacio, las dos banderas, se llama, como si hubiera encarnado, imaginado en este enfrentamiento de Cristo y de Lucifer, de la Satanás. Cristo lo pone en Jerusalén, una manera de imaginar, Jerusalén quiere decir visión de paz. A Lucifer lo pone en Babilonia, que quiere decir confusión, desorden, como una capital, digamos así, en la tierra. Y estos dos caudillos, Cristo y la luz de Satanás, envían sus emisarios, Satanás, desde su cátedra de fuego y humo, para mostrar su inanidad, su orgullo, envía mensajeros, envía apóstoles, entre comillas, a todo el mundo, sin dejar a nadie que no quede alcanzado, llegando a todas las personas, los estados, incluso a los sacerdotes y los obispos, a todos, manda el demonio porque tiene mayor interés mientras más uno puede hacerle mal. Reparte entonces sus apóstoles por todo el mundo y le dice el método, ¿cuál es el método del mal caudillo? Empezar por la codicia de riquezas, es decir, a buscar las cosas del mundo, hacerse temporal, terráqueo, cada vez más, de ahí el mal honor del mundo, que la gente lo alabe, que lo tenga bien considerado, y de ahí la soberbia, y de ahí a todos los demás pecados. La soberbia está en el origen, ese es el método satánico. Cristo, por su parte, desde Jerusalén, desde su sede, envía a sus apóstoles también, no dejando a nadie sin cubrir todos los estados, todas las condiciones de vida, y les da a los apóstoles una instrucción. Deben invitar a la bestia a irse librando de las cosas del mundo, de estas ataduras que tenemos a las cosas de la tierra, para llegar a adquirir el amor, al deseo de imitar a Cristo burlado, hasta la humildad, y de allí, una vez que uno es humilde, a todas las virtudes y el apostolado verdaderamente efectivo, basado en la humildad. Tal es la dos, esta meditación de las dos banderas, que San Agustín ya había enunciado en otra forma, bajo el título de las dos ciudades, que es el mismo tema. Dice San Agustín, dos ciudades, dos amores hicieron dos ciudades, dice San Agustín, ¿no? El amor de sí hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el menosprecio del hombre, la ciudad celeste. Dos ciudades, la ciudad de Cristo, la ciudad de Satanás, dos banderas, son distintas maneras de expresar una realidad teológica que no siempre es visible a los ojos de la carne, pero sí siempre es perceptible para los ojos de la fe. Se trata pues de este enfrentamiento del que hoy hablamos, en el cual estamos inmersos nosotros, no para elegir bajo quién vamos a estar, estamos bajo Jesucristo, pero sí para detectar el método, la astucia satánica. Dos ciudades, si comparamos las dos ciudades, ahora la ciudad de Dios, la ciudad de Satán, con las dos banderas, la bandera de Cristo, la bandera de Satanás, si vemos las apariencias, o sea, lo que trasciende, en lo que se puede advertir y ver públicamente, realmente nos impresiona ver la supremacía enorme de la ciudad de Satán. Todas las apariencias hoy están a su favor. Así como hubo otras épocas en la historia, por ejemplo, en que la ciudad de Satán estaba como disminuida y la ciudad de Dios estaba exaltada, hoy podríamos decir que advertimos hasta qué punto tiene poder la ciudad satánica, la ciudad del mundo. Las apariencias cuentan todas a su favor. Primero tiene el número a su favor. El número. Es decir, a Babilonia pertenecen, como dice San Agustín, todos los que no reconocen a Cristo. A Babilonia pertenecen todos los que gozan con lo terreno, todas las personas que están enfrascadas en este mundo, los que quieren hacer el paraíso en la tierra, por ejemplo, son de Babilonia, son las personas de este mundo, están bajo la bandera de Satanás, todos los que prefieren, dice San Agustín, la felicidad terrena a Dios, los que prefieren la felicidad terrena a Dios, los que ponen su felicidad en el mundo, todos los que buscan lo suyo, no lo de Jesucristo, todos estos de algún modo pertenecen a la ciudad de Babilonia, pertenecen a la ciudad satánica, es decir, un gran número, evidentemente, un gran número de hombres que están en esta tierra y que viven en la tierra como los topos. Los topos viven abajo de tierra y ellos no ven otro horizonte que la tierra. Y así estos hombres de Babilonia, estos hombres que están bajo la bandera de Satanás, no perciben más que lo terreno y no hablan más que de lo terreno y no leen más que lo terreno. Por esto se caracterizan. Y Dios no menosprecia, le dan menos valor a Dios. Si es que lo acepta, le dan menos valor que a estas cosas terrenas. Esto es lo propio de la bandera de Satán. Número, entonces. Si miramos el número, es abrumador el número de los que están bajo esta bandera de Satán. ¿Dónde no hay agentes de Babilonia? Los hay en las salas de redacción de los periódicos, los hay en las radios, en las imprentas, los hay en las cancillerías, los hay en las universidades, los hay incluso en los seminarios, ¿por qué no? Los hay en las casas religiosas, cómplices de esta ciudad terrena. En todos lados hemos visto que San Ignacio dice que envía a sus mensajeros sin dejar condición ni persona alguna sin alcanzar. De modo que cuando advertimos así, sumamos y restamos, ¿no es cierto?, católicos verdaderos, los de la bandera de Cristo, y los que están bajo la bandera de Satanás, el número está a favor de la bandera de Satanás. Es evidente que el número está a favor. El número, consiguientemente, es una primera cosa a su favor. En segundo lugar, Babilonia tiene a su favor el prestigio no solo del número, sino también de la fuerza. De la fuerza. De la fuerza moral, cuando sus agentes se encuentran investidos de alguna función pública, política, cultural, social, entonces tienen un prestigio moral, una fuerza que inclina a la sociedad hacia lo terreno, hacia lo mundano, hasta la bandera de Satán, la codicia, la soberbia. Fuerza pues moral o fuerza material, en algunos casos también cuando tienen a su disposición los medios de coerción, la bomba, la bala, las armas, cuando la ciudad de Satanás tiene a su favor los grandes ejércitos, como por ejemplo sucede en el mundo marxista, no solamente ahí, pero al menos ahí, claro, que tiene gran poder, una fuerza. La fuerza está al servicio del error, no la fuerza al servicio de la verdad, como debe ser, como era la caballería en la Edad Media, así se era definida, la fuerza armada al servicio de la verdad desarmada, sino por el contrario, aquí está la fuerza al servicio del error, al servicio del adnoterráqueo, al servicio de Satanás, en último término, de la ciudad de esta tierra, de la bandera de Satán. Entonces, vemos que esta Babilonia, evidentemente, tiene la fuerza a su favor, porque la ciudad de Dios está inerme en el mundo de hoy. Está inerme. En la Edad Media tenía su fuerza a favor, pero hoy está inerme. Está la verdad desarmada, podríamos decir, pura, limpia, la verdad desarmada, sin ningún sustentáculo, prácticamente, o muy poquito, muy poquito. Así que esta es la segunda cosa que convertimos, si miramos la bandera de Satanás, la vemos rodeada de fuerza, de gran fuerza. Y nos impresiona eso, nos impresiona mucho cuando leemos los diarios y vemos cómo toda esa fuerza está a favor de esto, de esta misma, que no solamente marxista, sino también occidental, en cuanto que Occidente también está gozando de lo terreno, y mismo para el terreno nomás, eso que admitió también Solzhenitsyn, cuando al huir del mundo marxista llega a este mundo y mira y vive este mundo, es parecido a ese, en cuanto que todos coinciden en algo. ¿En qué coinciden? En poner su paraíso en la tierra. En eso coinciden. Consiguientemente, la sociedad moderna está imbuida de esta mentalidad satánica de preferir la felicidad terrena a la otra felicidad. Así que la ciudad de Babilonia tiene a su favor, la bandera de Babilonia tiene a su favor, no solamente el número, sino también la fuerza. Más aún, y finalmente, si vemos las apariencias, esta ciudad de Babilonia tiene a su favor, para colmo, además del número y de la fuerza, las complicidades, que valen más todavía, las quintas columnas, dentro de la ciudad de Dios, dentro de la bandera de Jesucristo, los cómplices de Satanás, los cómplices de la bandera de Satanás. Babilonia tiene las complicidades de las pasiones humanas, por ejemplo, desordenadas en nosotros, de las pasiones del placer, del poder, que huyen aún en los que queremos estar bajo la bandera de Cristo. También tiene complicidades entre los ciudadanos de Jerusalén, hasta entre los sacerdotes, hasta entre los apóstoles de Jerusalén, los apóstoles de Cristo. Son cómplices de Babilonia todos los católicos cobardes, todos los católicos que somos flojos, todos los católicos que no apuntamos a la santidad, todos los católicos burgueses, todos los católicos que viven una vida mundana, todos los católicos que subordinan el espíritu a la carne en las opciones prácticas. Todos esos son de algún modo cómplices, aunque no son bajo la bandera de Satán, pero somos cómplices en cierta manera de este intento satánico, digamos así, de la bandera de este Babilonia. Esto lo que sucede, pues, mirando a Babilonia y el gran poder que tiene Babilonia, la bandera de Babilonia. Esta Babilonia que ha mantenido a lo largo de los siglos su lucha contra la ciudad de Dios, contra la bandera de Cristo, no solo en las persecuciones de los primeros tiempos, sino a lo largo de toda la historia, ha perseguido a la iglesia, ha perseguido a la ciudad de Dios, ha tratado de liquidarla, ha tratado de quitarle poder, de quitarle fuerza, de quitarle vigencia social, ha tratado de erradicarla de las almas, es decir, hay una lucha continuada. Mueren los hombres, las tácticas siguen. O cambian las tácticas, pero el intento, el fin, es el mismo. Podrá cambiar la estrategia, pero la finalidad es la misma. Esa continuidad, ¿quién la dará? Satanás, el príncipe de este mundo.